Bueno, hola amigos, bienvenidos. Estamos a 1 de diciembre, el último mes del año 2005. Vamos a entrar ya en el año 2006. Y bueno, pues aunque ya tendría que hacer una edición de noticias, pues bueno, voy a hacer una edición en nave web número 4. Bueno, más que todo porque no me ha dado tiempo a recopilar todas las noticias que quería, o interesantes, y entonces lo vamos a dejar más para en otro momento, ¿no? Y vamos a comentar unas cuantas páginas. Bueno, primero vamos a decir unas cuantas cosas, unos avisos. Lo primero, bueno, pues que me han escrito varias personas diciéndome que el feed que hay en la página, pues que debe estar mal y debe haber, eso aparece en el capítulo 4 y 2. Bueno, ese es el feed que pone en la página RSS2 que pone naranja, ¿vale? Bueno, todas las personas que quieran tenerlo bien, porque creo que va bien, es el otro que pone iTunes, aunque es iTunes, es el feed hecho con FeedBurner y funciona en cualquiera, tanto en iTunes como en cualquier otro agregador que queráis. O como otras personas me han dicho, entran directamente en la página web y se lo bajan directamente los programas cuando quieren. Porque la verdad es que no sé por qué, por ejemplo, con iTunes está habiendo unos cuantos problemas que no actualiza bien, ya lo dije en el anterior programa. Pues bueno, a mí lo tengo agregado para ver cómo estoy, y el capítulo 10, pues no lo ha agregado, ¿no? El capítulo 10, Navega Web 3, no lo ha agregado. Y luego la segunda cosa que quería decir era dar públicamente mi apoyo desde aquí a mi compañero de fórmulas, Emerson Quevedo, de VidaTech. Bueno, pues que los que hayan oído su podcast, pues ya saben la situación en la que está ahora mismo. Y bueno, desde aquí, aunque ya lo sabe, ya se lo he escrito. Y como él bien dice, nos conocemos ya desde hace bastante tiempo. Exactamente creo que es desde marzo o abril que hablamos mucho, y la verdad que se ha creado una buena relación entre nosotros. Una amistad que aunque haya océano por medio, hay un sentimiento. Y como ya le dije en su momento, en todas mis conversaciones, la verdad que cada vez estoy nombrando más a mi amigo Emerson y tanto a mi amigo Adrián, los mis dos compañeros. Y de aquí, pues nada, mandaré mi aviso. Y bueno, hoy mi aviso, mi ánimo, y que ya sabe que me tiene para lo que quiera. Y bueno, pues vamos a empezar después de esta pequeña introducción de sentimientos muy reales y desde el fondo de mi corazón. Pues bueno, vamos a empezar con unas cuantas páginas web y algunos vídeos, porque hoy he decidido recomendar 4 vídeos que encontré en youtube.com. Bueno, para las personas que no conozcan, YouTube pues es una página donde podéis compartir vuestros vídeos, podéis subir vídeos de una forma gratuita, con la cuenta gratuita hasta 100 megas cada vídeo. Y bueno, pues voy a recomendar 4 vídeos que me han hecho gracia. Los pondré en la página 9 porque no se me han hecho gracia. Uno de ellos es un poco sexual, vamos a decirlo así. Y bueno, es que es sexual literalmente. Bueno, me ha hecho gracia. Y a que quiera verlo, pues que soy las rechas de lo loca que está la gente a veces, ¿no? El primer vídeo que vamos a recomendar es una primera opinión, review de Fórmula 1 en 2005, que a mí me ha gustado porque coge bastantes buenas imágenes de todo lo que ha sido la Fórmula 1 en el año 2005, en la que ha ganado Fernando Alonso. Pues bueno, pues está muy bien, a mí me ha gustado, está bien hecho, está bien mezclado, no, está muy bien. Bueno, el segundo vídeo es el que estaba comentando. El segundo vídeo, pues me lo encontré así de casualidad, porque dije, es un vídeo de los que más he visto en YouTube. Bueno, pues básicamente pone My Striptease for the Girls. Bueno, pues básicamente que es un striptease de un tío que la verdad que lo enseña todo. O sea, pero es que hay que estar un poco bastante ido de olla para ponerse a desnudarse y además, bueno, que ya veréis el vídeo. Bueno, los que no quieran verlo, no lo vean, pero es que a mí me ha hecho gracia. No es que me gusten los tíos o cualquier insinuación. Entonces, sin más, que me ha hecho gracia, he dicho, yo se lo enseño a la gente. Yo les quiero comentar el plan de lo loco que está, porque yo solo voy a escribir, porque hay que estar gilipollas perdido para ponerse a exhibirse a través de internet en un vídeo de la forma que lo hace este. Por lo menos yo lo veo así. Que te pagan, pues bueno, ya te lo puedes pensar, ¿no? Yo no lo haría, pero hay gente que lo hace y se le respeta porque es su trabajo. ¿Qué más vídeos? Bueno, pues también otro vídeo, poco sexual, pero bueno, en este caso no es la de ese. Simplemente que me ha hecho gracia porque es un... yo creo que es un anuncio de unos chicles. Bueno, y básicamente, pues la mujer está tomando... hay una mujer, aparece una mujer en la playa tomando un chicle de no sé qué. Entonces, pues cuando hace la bomba típica, cuando soplamos, sacamos la bomba de chicle, pues una. Pues está, sopla y entonces las tetas le decrecen. Meto otra vez el chicle y las tetas le vuelven a crecer. Es algo que me ha hecho gracia. He dicho, bueno, yo lo enseño que la gente lo haga. Y bueno, pues el cuarto vídeo es unas mujeres pues que han montado una fiesta. Y me ha hecho gracia porque están en el cuarto con la música a tope, las 4 o 5 ahí bailando pa, pa, pa, pa. Bueno, el plan, mostrando buen culo. Además, es que tienen buenos culos, Y bueno, enseñando la cámara y me ha hecho gracia también, quiero que lo veáis. No creo que haya mujeres que escuchen este podcast, y si las hay, pues. Oye, que me escriba. Me gustaría, si hay alguna mujer escuchando este podcast, que no creo, que me escriba y me dé su opinión, ¿no? Que si eso buscaré, bueno, he buscado vídeo de un tío, vídeo de una tía. Bueno, por lo menos es para entreteneros un rato, ¿no? Tanto una tía como un tío. Igual la tía disfruta más si le gusta el tío, y en el caso de los tíos, pues disfruta más con las mujeres, con los buenos culos que tienen. Bueno, pues estos han sido los 4 vídeos de hoy que he decidido hacer, ¿no? Meter 4 vídeos y recomendarlos. Vosotros, espero, si encontráis vídeos interesantes, como ya lo ha hecho alguno en el caso del navegante número 10, que puse un vídeo y era un anuncio de Sprite, o de Sprite o 7up, no me acuerdo ahora mismo. Y bueno, nos ha mandado la segunda parte, y desde aquí se lo agradezco al oyente que le ha puesto como comentario en el programa anterior. Y bueno, pues vamos a empezar con unas páginas web. Ya sabes que este programa yo quería hacer cortico y tampoco me voy a expandir mucho tiempo. Así la gente no se aburre de mí, de mi voz y de oírme. Que la verdad que cada vez están creciendo más oyentes, y yo digo, joder, pues les debe gustar mi voz, o es que les encanta risa y virus. No lo sé, no lo sé, porque para que crezcan los oyentes, la verdad que me agrada mucho, cada vez están creciendo más y me agrada mucho. Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a empezar con una página web. Bueno, es un video podcast. Que bueno, actualmente, aunque ya conocemos los podcasts, cada vez están saliendo más los video podcasts. Actualmente creo que hay, en España creo que no hay, hay más en Estados Unidos. Y este es uno que es Photoshop TV, que ya van por el capítulo número 6. Y la verdad que a mí me ha gustado, se lo ocurre mucho, se lo han trabajado mucho. Y bueno, yo lo recomiendo ver y a ver si os gusta. Está en inglés, hay que decirlo. Hay algunas cosas que se entiende mejor que otras. Pero bueno, está muy bien, y yo creo que como experiencia para pa probar lo que es un video podcast, la verdad que está muy bien, se le ocurre mucho. Tienes que verlo con su televisión plana, con su. O sea, está muy bien, ¿eh? Luego la otra, una muy conocida, es Mobuz TV, que bueno, esa también se habla en varios podcasts, que también está muy bien. Y las presentadoras, que son 3 o 4, están muy bien también, hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. ¿Qué páginas más tenemos? Bueno, hace en su momento estuve hablando de un video messenger, un web messenger. Pues en este caso voy a hablar de otro que a mí este me ha hecho gracia, porque la verdad que está muy muy currado. Tienes para utilizar 4 tipos de cuentas, que son Jabber o Gtalk, o sea Google Talk. Tiene para ICQ y tiene para Yahoo Messenger y para el Messenger, ¿no? El MSN Messenger de esto. Y la verdad es que está muy bien porque te lo pone todo en pantalla. En pantalla, bueno, entonces tienes tu columna con las personas que tienes conectadas. Y luego, entonces las conversaciones se van agregando como pequeñas pantallitas dentro de la misma pantalla. No es lo típico que tienes que estar andando con pantallas distintas. O sea, está muy currado y está muy bien. La página es www.mevo.com, MEEBO.com, y yo lo recomiendo que la visitéis y la probéis, a ver si os gusta, y ya me comentáis a ver qué tal os parece. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos una extensión de Firefox, que bueno, pues yo soy parte de Firefox, y bueno, hay una extensión que ya la han comentado en otros podcasts y yo lo hago en el mío también porque me parece interesante, que es una extensión para Delicious. Que básicamente, pues lo que nos hace es hacernos una barra de delicios, y también los dos botones para poner un nuevo post en delicios, o para las tags también. Y bueno, yo quería decir de paso ya que bueno, que yo tengo una tag que se llama el Navegante Podcast. Entonces, si queréis agregarme cualquier. Tal como hacen en Comunicando, los que van comunicando ya sabrán lo que es esto. Bueno, pues básicamente que si utilizáis Firefox y queréis recomendarme páginas, en vez de hacerme por email, lo podéis hacer básicamente por. por Delicios poniendo el tag en Navegante Podcast. Con eso ya me aparecerán a mí y yo las podré comentando igual de una forma más rápida, y que igual a la gente no le apetecía escribirme el email porque tarda más tiempo, y bueno, pues así una forma más rápida que los que utilicen Delicios, que desde aquí lo recomiendo a los que no lo utilicen y a los que lo utilizan, les felicito por ello porque está muy bien. Y bueno, pues nada más eso, la extensión, y bueno, es bastante sencilla. Bueno, la dirección ya os la pondré para que la podáis instalar los que queráis. Siguiente página. Pues bueno, aquí tenemos una página, ya se han visto varias de estas. Ahora con Live de Microsoft también está saliendo. Bueno, pues esta es una otra que se llama My Way, que no tiene banners, no tiene pop-ups, y básicamente pues es para crear tu página inicio tal como quieres. Que es como lo hace Live, como lo hacen otros 80.000. Yo quería recomendar para que veáis distintas opciones y pongáis lo que más os interese, porque igual pues lo que ofrece Live nos convence o cualquier cosa. Está muy bien, lo podéis personalizar y tenéis que crear vuestra cuenta, y bueno, pues el que lo quiera probar, pues ahí tiene myway.com, myway.com, y bueno, pues ahí está la página. La siguiente página que quería comentar es una que a mí me hizo gracia en su momento, y yo creo que igual no tenía éxito, pero bueno, parece que está teniendo un exitazo, que es milliondollarhomepage.com. milliondollarhomepage.com. Yo cuando lo utilicé, bueno, pues básicamente lo que es este sitio es un tío que ha creado una página que está dividida en píxeles. Píxeles son estos cuadraditos pequeñitos, la medida de imágenes sobre todo, los píxeles. Y bueno, lo que hace es vender cada píxel. Vende a un dólar por cada píxel, y bueno, pues pones lo que quieras, una imagen, una es para anunciarse, y la verdad que es que este tío, tal como estoy viendo, si realmente han pagado todo lo que han pagado aquí, la verdad, ha vendido 763.200, o sea, lleva ganos 763.200 dólares. Es alucinante. Yo el problema que le veo a esta página, yo creo que ya la habrán visto, que los de Google directamente le habrán puesto un pitch rank negativo, porque esto es puro spam. Y hombre, puro spam, es que aquí estás poniendo, ganando referencias a tu página que verdaderamente no son. La verdad que lo veo, pero yo a mí me hizo gracia porque yo cuando lo vi estaba bastante vacío, pero la verdad que es que cuando lo volví a ver, después de verlo en Delicios que le habrían agregado, he dicho, joder. O sea, la han agregado. Por supuesto, visitar la página, la vais a visitar, y vais a ver la cantidad de imágenes que han agregado. Pillish, me quedo alucinado, ¿eh? Pero todo. Tienes las típicas grandes, que esos han pagado una pasta. Y luego tienes las pequeñas que casi no se ven. Que no sé de dónde sacarán el dinero para pagar eso. Pero bueno. Pues, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, señores? Pues tenemos un explorador muy especial. Se llama Gollum Browser. Y es de Wikipedia Browser. Básicamente, como últimamente se está hablando bastante de la Wikipedia, con eso de que ahora se va a poder descargar el ordenador, aunque es alucinante porque la versión inglesa me parece que son 20 o 30 gigas, me parece que es lo que oí, y luego la versión española tiene 1,5 o 2 gigas, una cosa así. Bueno, pues este es un explorador que básicamente, pues eso, hace explora la Wikipedia. Es un explorador muy especial. Está muy bien, ¿eh? Vos elegís el idioma que queréis del explorador y luego la Wikipedia del país que queréis consultar. Entonces se os abre una ventana y bueno, pues ahí básicamente tenéis una especie de pequeño explorador donde podéis ir pues buscar cosas para la Wikipedia o cualquier cosa, y lo veis, a ver qué os parece. Vos siempre ponéis a buscar y entonces os carga el contenido. Eso a mí me hizo curiosidad en distinto navegador, ya que actualmente estaba hablando bastante de la Wikipedia, pues dije, mira, esta página la voy a recomendar, a ver si alguno la quiere probar y le gusta. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos una página más que se llama pdfonline.com, que básicamente es para crear PDFs a través de internet. Si tienes que bajarte el PDF Creator, o si estás en un ordenador que no puedes bajarte el PDF Creator, pues a través de esta página podéis crear vuestros archivos PDF de forma gratuita, claro está. Entonces podéis elegir los formatos DOC, de documento de texto, el PPT, que ahora mismo no me acuerdo exactamente qué extensión es, porque PPS es la de PowerPoint, luego es XLS, RTF de texto enriquecido, HTML, TXT. Y la PPT, ahora no estoy seguro, me advierto con la duda. Pero bueno, la verdad que está muy, muy sencillo. También podéis convertir imágenes en formato JPG, GIF, TIFF, BMP, BMP, PNG, EMF y WMF. La verdad que está muy bien. Luego os podéis comprar el programa si queréis. Pero bueno, luego también podéis crear un servidor en Printshoot PDF. Bueno, la verdad que tiene muchas cosas de página. La página es pdfonline.com. Y bueno, viste a ver qué. Y a ver qué os parece. A ver si os gusta. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Que ya. Llevamos exactamente 15 minutos. Y bueno, la cosa es no hacerlo más de media hora, como dije. Mi idea es eso. Pero bueno, es que me enrollo a hablar y al final no paro. Pero bueno, vamos a ello. La siguiente página que tenemos es una página que ya se comentó, me parece que fue en error500.net, que os la recomiendo, de página noticias. Es una nueva página que ha salido para compartir fotos, que también es de forma gratuita. Yo creo que las características son más o menos las mismas, pero bueno, pues podéis probarla a ver qué os parece, porque se están de las características, no me acuerdo exactamente ahora. La verdad que me habéis pillado que justamente he tenido poco tiempo para hacer el podcast y lo he hecho rápidamente. Pero bueno, ya lo podéis visitar y bueno, si miro las esto en otro momento, es que no, yo creo que igual ponía las características aquí en la página inicial, pero veo que no lo pone. Pero bueno, básicamente, pues bueno, que podéis subir por el teléfono móvil, a través de email, a través de otros sistemas. Bueno, básicamente es como Freak. Pero bueno, otro sistema que al que le convenzca, al que le guste, igual le gusta más, pues oye. No, si no, visita la página rock500.net, que ahí lo pone exactamente. Vamos a ver lo que puso exactamente el autor de rock500.net. Porque. A ver. Que no me acuerdo exactamente en dónde lo puso. A ver si la veo rápido. Y os comento, igual ahora me estoy confundiendo, ya solo me falta que me habría fue confundido. Que nunca, en esta vida nunca es posible. Oye, esto es lo bueno de. Esto es lo bueno de hacer un podcast, ¿no? Que aquí te puedes confundir. Que no estamos en un programa en directo y bueno, si queda un poco peor, pues bueno, por lo menos queda más personal, ¿no? Que igual la radio a veces queda muy. Muy soso, ¿no? Porque parece que se toman muy serio, siguen un guión muy cerrado. No sé, que no tienen. No le echan más improvisación, que a veces. A mí por lo menos me gusta la improvisación. Tanto, claro, hay que diferenciar cuando hay que. Cuando hay que improvisar y cuando no, ¿eh? Que en los trabajos no puedes. A ti es una reunión de trabajo y no te puedes improvisar el balance de que tienes que presentar a los accionistas. Pero, bueno, son casos que yo soy economista y bueno. Bueno, estoy en ello. Estoy en camino. Bueno, pues la verdad que es que ahora mismo. No lo encuentro. Pero bueno, la página. A ver, no, va a ser que ahora no lo encuentro, ¿eh? Bueno, la página, como os he dicho. La página es faces.com, faces.com. Y bueno, si alguno la prueba y quiere comentarnos, pues ya sabéis, en nuestro email, en navegantepodcast@gmail.com, nos podéis comentar lo que os dé la gana. Todo lo que sea respecto al podcast, ¿eh? Bueno, también me puedes escribir otras cosas, pero es que últimamente estoy recibiendo unos emails así de spam muy raro, en plan, no sé qué haces, tú ibas a ganar millones, te vas a hacer rico. Bueno, que todos habremos recibido de esos emails, ¿no? Pues bueno, pues yo últimamente estoy recibiendo algunos también. ¿Qué más? Bueno, pues como último comentario que vamos a hacer en el programa de hoy, porque tampoco me quiero enrollar. Bueno, los que hayan utilizado el navegador Flock, ese navegador que está basado en Firefox. Pues bueno, si a alguno le gusta el estilo que tiene Flock, de lo que es la apariencia, el DEM, pues bueno, pues que ahora lo puede aplicar a su Firefox. Que bueno, igual hay alguno que puede estar interesado en hacer eso, si le gusta. A mí me gusta el Flock, pero bueno, la verdad que lo he pensado, tengo que mirarlo. La verdad que está bastante sencillo y bueno, pues en la página que os voy a poner tenéis el Flock DEM for Firefox. Y así lo podéis aplicar. Y bueno, pues la verdad que no sé qué decir más. Yo creo que. Que por hoy lo vamos a acabar. Ya sé que últimamente no estoy poniendo nada de música, pero bueno, es que tampoco me quiero. No sé, es que. No sé, la verdad que no sé qué deciros. Sí que voy a poner música, pero bueno, igual estoy dedicando más la música a la Pod Radio. Bueno, que desde aquí os invito a visitarla, que es podradio.navegantepodcast.com. Y bueno, pues tenéis una radio donde podéis conocer nuevos podcasts, porque la verdad que cada vez pongo más podcasts distintos de los que yo no había oído nunca, y la verdad que hay algunos que están muy bien. Y luego también música. Que bueno, pues ahí podéis conocer nueva música, podéis conocer nuevos podcasts. Y bueno, que espero que la promocionéis porque, bueno, pues me gustaría que tuviera éxito, pero bueno, si no tiene éxito, pues llegará un momento en que habrá que darla de baja porque no, porque pues hay que dedicarle tiempo, hay que, bueno, y también hay que tener ordenador encendido todo el día, bueno, por lo menos las horas de emisión y bueno, pues bueno, que no tenemos tiempo para todo en esta vida, ¿no? Y si ya entre las clases, el trabajo, el podcast, el otros proyectos, y pues que al final no hay tiempo para todo. Y lo que no me gusta hacer es hacer un proyecto que no pueda dar todo el 100% por ello, ¿vale? Y bueno, pues nada, con eso ya me despido. Ha sido el podcast número 11, nave web número 4. Y bueno, el siguiente espero ya hacerlo en noticias, que tengo ganas y tengo algunas. Algunas que, bueno, ya habréis oído, ya se me adelantarán y todo, pero bueno, yo las diré y a la gente que le guste, como, porque bueno, hay muchos que dicen que les gusta cómo las cuento, pues yo lo haré. Si les parece muy repetitivo, o sea, que me repito mucho porque ahora han dicho otros podcasts de que oigan, pues bueno, pues no, yo lo. No, que no lo oigan. Bueno, yo espero que lo oigan, ¿no? Y que me den su opinión. Pero bueno, ya llegamos a 21, a 21 minutos, casi 22. Y bueno, señores, me despido por ustedes. Aquí Alberto desde España. Y hasta la próxima. Un saludo.